Ay, oye, ¿qué pasó con David? No, nada, problemas de siempre. Oye, Yeye, tú eres muy, muy linda. Ay, qué fastidio, otra vez usted, váyase de aquí. Pero no te burles. Ay, qué bueno. Porque los tímidos también se enamoran. Muy pronto en nuestro colegio. Hasta los tímidos. Seremos escuchados.